quiero pedirles que cuando yo baje la gorra o sombrero, ustedes me ayuden a gritarle un ole a la torera de mis amores. A ver, maestro, saludo, mi respeto para todos los toreros. En mi corazón de toro clavaste una bandería y me hizo media faena tu sonrisa torerilla, pero no la completaste. Y eso que tienes cuadrilla, pudiendo una buena tarde cortarme rabo y oreja, no lo hiciste por cobarde y hoy mi corazón se queja que tú pudiendo indultarlo, no lo hiciste por pensarlo. A mí me das con la espada y a otro le aceptas las flores. A mí me partes el alma, torera, torera de mis amores. ¡Eso! Pues me pides que te olvide cuando más te estoy amando, pero de esta no me muero. Poco a poco iré sanando. A mí me das con la espada y a otro le aceptas las flores. A mí me partes el alma, torera, torera de mis amores. A ver, maestro, ¿con cuántos podemos ir? Una. A ver. ¿Qué pasó? Bien. A ver, espérenme, a ver si logro entender a estos gritones. A ver, ¿qué pasó? ¡La carta! Ustedes aquí mandan, ojalá que en su casa también. Se lo digo a la muchacha de bolitas.